Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Otro maravilloso día, porque nos encontramos contigo. Gracias por sintonizar Los colores de la oscuridad, este espacio que nació por ti y para ti. Recuerda que Los colores de la oscuridad es un espacio de arte, cultura y motivación para decirte que tus sueños son importantes. Una de las causas por las cuales muchas veces no alcanzamos nuestros sueños es porque no reconocemos nuestros errores, nuestras fallas. El hacerlo nos enseña a seguir adelante, aprender de ellos, no para desmotivarnos, no para decaer, sino simplemente para corregir lo que ayer hicimos mal. Recuerda que no estamos solos, tenemos un Dios que siempre está al tanto de nuestras necesidades, de nuestras expectativas, y por ello te motivamos, te animamos a que sigas adelante. No importa cuántas veces tropieces, Dios te levantará siempre una vez más. Este es Los colores de la oscuridad, y Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana te damos esa cordial bienvenida a estos segmentos que hemos preparado para ti en esta semana. En Rocío de Luna, una adaptación especial de un poema al estilo de Los colores de la oscuridad, ¿qué sería de mí? En El rincón del arte, otro cuento de Leonardo da Vinci, en esta oportunidad el cuento El águila. En el personaje del día, hablaremos de Azogues, un rincón mágico de nuestro querido Ecuador. Y para ello tenemos como invitada a Norma Astudillo, una compañera y maestra de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No podían faltar las mejores canciones, escogidas con todo cariño para ti, para que las disfrutes, para que vibres con cada una de sus notas y de su poesía. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Que hayas existido, amor. Me estoy aferrando a ti, no lo dudo. Y siento que vuelvo a vivir en los momentos cuando estás conmigo. Cuando estás conmigo, y dime tú, si es mi culpa que te extrañe, que mis sueños me acompañes. Dime tú, si este caso es reversible, porque a mí es imprescindible que te piense más que ayer, porque eres parte de mí.

entre loco y cuerdo, tratando de olvidar pero atrapado en tus recuerdos, de tus caricias, tus sonrisas, tus miradas, de la forma tan sexy que susurras tus palabras, de tus arrebatos, de tus locuras, de tus peleas, celos y ternuras, de ese perfume que un día se pegó en mi piel, de ese perfume que un día se tomó mi ser. Es que no entiendes, aquí estoy mal. Lo que antes era dulce, ahora me sabe a sal. No quiero la fara, no quiero la fiesta, no quiero ni amigos. No quiero divertirme si no estoy aquí contigo. Y no preguntes, no hay explicación. Mi corazón está nublando toda mi razón. Yo solo sé que para mí amarte es vital, como el aire en mis pulmones al respirar. Cada paso que doy, cada dirección que voy, de mi cuerpo se alimenta de tu amor, porque cada minuto sin ti es vivir en el dolor. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Ecuador, un Edén de turismo, realmente un país mágico. Y para ello tenemos una invitada especial para hablarnos de uno de esos rincones mágicos de nuestro querido Ecuador. Norma Astudillo, pintora, maestra, gestora cultural, que ha trabajado en patrimonio y sobre todo azoqueña. Ella es Norma Astudillo, de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien le damos la cordial bienvenida. Normita, muchas gracias por estar aquí en Los Colores de la Oscuridad. Hola Javier, encantada realmente de acompañarte en esta tarde para dialogar de una tierra mágica, como dices, Azogues, la tierra donde yo nací. Azogues, hablábamos de tu tierra, de tu ciudad y me interesó mucho, me tocó el corazón más bien una frase que dijiste, nacida del corazón de un niño. ¿A qué huele Azogues? Exactamente, sí, es una linda pregunta que me hicieron hace muchos años y pues fue tan placentero cerrar los ojos y responder diciendo Azogues a las 5 de la tarde huele a café negro con mestizo que lleva dentro queso. Eso es lo que recuerdo mis sentidos totales sobre Azogues. Azogues huele a café. Café con un mestizo. Háblanos del mestizo. El mestizo, como yo lo conocí en mis años de infancia, creo que no tenía levadura porque no era un mestizo gordito. Era un mestizo en forma de un sombrero con dos tapitas y en la mitad llevaba el queso. Y eso le daba la forma de un sombrero, ¿no? Pero nada tan tan delicioso como comerse un mestizo de esa calidad con una taza de café. Qué lindos recuerdos, en una ciudad realmente mágica, como decía. Y cuando estuve allí exponiendo dentro del proyecto de los colores de la oscuridad, me llamó la atención la ubicación de Azogues, que es sobre una pendiente, y me hablaba sobre esta situación. Sí, efectivamente, casi todas las ciudades serranas están ubicadas en una olla, ¿no? En una olla rodeada de montañas. Y Azogues es un valle inclinado realmente, ¿no? Porque tenemos ahí al Apu Abuga, que es el cerro emblemático de Azogues, hacia el este de la ciudad. Y al frente, hacia el oeste, tenemos al cerro Cojitambo. Entonces, es una pendiente que baja desde Abuga y es una pendiente que baja desde la altura del cerro Cojitambo. Y en la mitad, el río Burgay. Entonces tenemos inclinación del un lado hacia el otro lado y la ciudad ha crecido, ¿no? En las riberas del Burgay y se trepa hacia el Abuga y hacia el Cojitambo. Entonces es una ciudad inclinada, ¿no? Y eso le da una espectacularidad paisajística única, razón por la cual fue declarada Patrimonio Cultural Urbano. Es un Patrimonio Cultural Urbano. Un patrimonio cultural urbano, y realmente tú trabajaste en esa área, en el municipio. Me contabas que estuviste ahí, pues, en el área de patrimonio. ¿Qué tal esa experiencia, Norma? Muy linda. Realmente no pensé que la vida me diera la oportunidad de regresar a mi tierra, porque yo vivo aquí desde los 19 años que vine a estudiar. Y me tocó regresar en razón de que mis hijos estaban pequeños y era muy difícil trabajar. Entonces me quedé en unas vacaciones en Azogues y tuve la propuesta de trabajar en el municipio de Azogues. Realmente no lo pensé dos veces. Enseguida armé un proyecto de trabajo y lo presenté para desarrollarlo. Hacía falta en Azogues crear la sección de patrimonio, porque ya había sido, tenía de 2 años declarada ciudad, Patrimonio Cultural y Arquitectónico de la Nación, pero no había quien se haga cargo de lo que había que hacer, de lo que era menester. Una ciudad patrimonio tenía que emprender, digamos, con un trabajo de difusión, con un trabajo pedagógico, con un trabajo de educación, definitivamente, a la gente, ¿no? Especialmente a los niños, para que comprendan lo que significa ser una ciudad patrimonial. Entonces fue un proyecto que lo empecé a desarrollar y tuve el gusto, ¿no?, de haber colaborado en ese sentido de ayudar a que se apruebe la sección de patrimonio y la comisión de patrimonio, que es lo que quedó organizado a partir de mi presencia ahí en el municipio de Azogues. Como azogueña, como maestra, pintora y gestora cultural, ¿qué dirías a la gente, a los ecuatorianos, para motivarles a que vayan a conocer Azogues? Pues que si se están demorando, que no se pierdan la oportunidad de conocer una ciudad como Azogues, porque lamentablemente la modernidad la está absorbiendo, ¿no? Es una ciudad pujante, próspera y hoy por hoy muy comercial, ¿no? La franciscana ciudad de Azogues, igual del fenómeno que se produjo aquí en Quito, ¿no? El centro histórico franciscano, que era otrahora, ahora ya no lo es, ¿no? Es un centro histórico bullicioso, lleno de gente, de comerciantes, y lamentablemente Azogues también se está inundando de esa misma metodología, ¿no? De manera que hay que trabajar mucho porque todos los habitantes de la ciudad sigamos manteniendo esos valores arquitectónicos y esos monumentos especiales de cultura que son los Apus, ¿no? Que digo yo, el Apu Abuga y el Cojitambo, que son prácticamente unos símbolos culturales donde está contenida toda esa malla histórica de lo que representaron los cañaris hace muchos años. Entonces, hay que visitarla y enterarse de su historia, porque Azogues tiene mucho que ofrecer. Y si tiene mucho que ofrecer, háblanos un poquito de su área natural. ¿Qué recuerdas de Azogues? Pues Azogues, como te cuento, es del río, el río Cantarino, que estaba muy cerca de nosotros, ¿no? Bastaba caminar unas pocas cuadras y estábamos en el río. Ese sonido del río es es realmente inexplicable y es maravilloso. Es algo que a uno le emociona mucho, ¿no? Tener tan cerca al río, ir a jugar ahí, a coger flores de retama, a saltar por las flores amarillas, porque las flores amarillas tienen un significado muy muy muy importante, ¿no?, en Azogues, porque el nombre completo de Azogues es San Francisco de Peleusí de Azogues. San Francisco, obviamente, ¿no?, porque es una ciudad que nació a raíz de la explotación minera del mercurio, ¿no?, de los españoles. Y de Peleusí por su razón histórica, porque unas flores amarillas dice que cubrían todo el valle donde se desenvuelve ahora la ciudad. Entonces se llamaba Pileu, las flores. Y el entorno geográfico ahí donde fueron los mineros a explotar el mercurio se llamaba Peleusí. Y ya con la conquista y ya convirtiéndose eso en una pequeña villa que en lo futuro sería la ciudad, entonces se le llamó San Francisco de Peleusí de Azogues. Entonces esa flor amarilla es también una flor emblemática para todos los azogueños. Entonces tenemos las flores amarillas que se las cuida, se las cultiva, se las respeta alrededor del río, ¿no? Hay un parque lineal alrededor del río. Tenemos en el Abuga, lastimosamente, en un sitio donde fue, digamos, un centro ceremonial, se emplazó un monumento a la Virgen de la Nube, que también es en la actualidad, digamos, un hito muy importante en la religiosidad de nuestros ciudadanos azogueños, ¿no? Pero le ha dado un valor agregado, lamentando, ya digo, lo que se ha perdido ahí, pero es el valor agregado de que en la cumbre de la Buga hay un monumento de 26 metros de la Virgen de la Nube. Y en la otra colina, que se llama la del Calvario, está emplazada el monumento de los franciscanos, ¿no? El santuario de franciscano, también dedicado a la Virgen de la Nube. Entonces, la Virgen de la Nube es un ícono que fue llevado desde aquí, desde Quito, la devoción hacia Azogues a partir de 1912, y por eso se creó la devoción en el santuario de la Virgen de la Nube. Entonces, un azogueño que no te hable de la Virgen de la Nube es que realmente solamente que sea ateo, ¿no? Pero todos los azogueños tenemos a nuestra Virgen de la Nube como nuestra madre y señora nuestra, ¿no?, de nuestra vida. Y tenemos el Parque Central, que es en homenaje al obrero, al minero, al trabajador. Está en el medio del Parque Central un monumento, ¿no?, al obrero. Y se llama el Parque del Obrero. Y alrededor del parque están, digamos, los edificios, ¿no?, que son característicos en una ciudad colonial, ¿no? Tenemos ahí la catedral, tenemos la gobernación, la curia y el municipio, que es eso de cajón, ¿no?, lo que se hizo en las ciudades a raíz de la conquista española. Y tenemos hacia el oeste, en unas tardes de puesta de sol, es un espectáculo verle al sol esconderse, ¿no?, atrás del Cojitambo, que tiene una particular un particular perfil, ¿no? Parece que estuviera una persona acostada de perfil, ¿no? Es como verle a una persona, a un gigante, acostarse y con el sol atrás. Entonces, es todo esos paisajes que te estoy describiendo son los que hacen de Azogues una ciudad encantadora, ¿no? Entonces, las mañanas tenemos al sol saliendo atrás de la Buga y a la tarde tenemos al sol escondiéndose detrás del viejo Coquitambo. Me has hecho recordar la letra de una de las primeras canciones que tuve la oportunidad de componer, y en la cual hablaba justamente del Pichincha, uh-huh, como un gigante dormido, ajá, que resguardaba la ciudad de Quito. Claro. Ahora has usado la misma metáfora, y qué hermoso esa comunión del arte, ¿no? Nos has hablado del patrimonio cultural, artístico, natural y arquitectónico de Azogues. Faltaría un patrimonio más, quizá el más importante, el patrimonio humano. Háblanos de esa gente, su calidez. Pues sí, los azogueños somos, me incluyo, gente amigable, ¿no? A veces entre azogueños hay rencillas, ¿no? Hay antipatías, pero cuando estamos fuera, olvidamos esas antipatías. Y donde quiera que nos encontramos, saludamos como grandes amigos. Y la gente es cálida ya, ¿no? Somos gente de no tantos problemas como una ciudad complicada como Quito, ¿no? Entonces tenemos más tiempo para charlar, para encontrarnos en una esquina y conversar de las últimas novedades, de la política, de los diputados, del presidente, desde luego, ¿no? Ya te imaginas cómo puede ir tomando curso esa conversación. Pero también hay inquietudes literarias. La gente gusta mucho de la oratoria, por ejemplo. Es clásico en mi tierra los concursos de oratoria. Entonces te cuento que Azogues se caracteriza por ser una ciudad donde hay muchos poetas. Hay muchos escritores de historias, de cuentos, de nuestro patrimonio mismo, de nuestra historia. Entonces hay un sinnúmero de libros que me sirvieron a mí, al menos cuando estuve ahí, para reaprender la historia que de pronto quedó dormida en mi memoria cuando me dieron clases de historia en la escuela, ¿no? Entonces tuve que reaprender y realmente tengo una biblioteca importante ahora de todos los autores azogueños. De manera que estamos muy cerquita de Cuenca, que es la Atenas del Ecuador, y no le pedimos favor a Cuenca. Creo que ejemplo de ello es José Peralta, ¿no? Que muchos lo conocen como que fuera cuencano, pero José Peralta es nuestro, es de la provincia del Cañar. Y así tenemos hombres importantes, ¿no? Como Luis Cordero, como Octavio Cordero Palacios, como El Oso Novoa, y en fin, una serie de nombres que ahorita no se me vienen a la mente, pero tenemos más actuales, tenemos César San Martín, tenemos a Edgar Palomeque Vivar, padre de nuestro director del núcleo de Cañar actual, que también lleva su nombre, Edgar Palomeque. Entonces, hay claros hombres que es el orgullo realmente de Azogues. Y creo que yo levanto la cabeza cuando hablo de toda esa gente, porque no solamente en Cuenca puede preciarse de Atenas del Ecuador. Creo que nosotros estamos al ladito y también enriquecemos ese apelativo de Atenas del Ecuador. Lo importante y lo maravilloso es que todos somos ecuatorianos y que estamos enriquecidos justamente por esos personajes, por esa gente. Y no solamente levantas la cabeza, Normita, sino también el corazón. Así es. Porque pones todo el corazón para hablar de Azogues. Amigos de los colores de la oscuridad, miren, un montón de razones para visitar Azogues. Vayamos. Es nuestra tierra, nuestra gente, y Ecuador se aprecia de eso. De ser cálido, de ser amable, de ser cariñoso y de tener tanta gente variada, multicultural y diría yo que más que nada con muchos corazones abiertos para que vayamos en pos de ese turismo para conocer y amar más nuestra tierra. Normita, quiero dejar la puerta abierta para los que en el futuro los colores de la oscuridad y nuestros oyentes a través de Radio Casa de la Cultura, de Radio El Buen Pastor allá en el Austro Ecuatoriano, en San Felipe de Oña, a través de Panamericana y Radio Ecos, y a través de las redes sociales en todo el mundo. Que regreses aquí a Los Colores para que nos sigas hablando de Azogues, de tu tierra mágica. Encantada, Javier, y que si van a Azogues no se olviden de pedirse un plato de cascaritas. Un plato de cascaritas. Un tema para hablar en la próxima oportunidad. Exactamente. Gracias, Javier. Buenas tardes. Thank you.